Cañas Gordas cuenta con una historia muy antigua, desconocida por muchos, pero activa en el presente. Solo en el barrio La Esperanza es posible encontrarse no solo con el pasado antiguo, sino con los profesionales de la prehistoria. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a 5 arqueólogas que trabajan para la construcción del túnel del Toyo y para la empresa de arqueología Arqueonorte. Hablamos de su profesión, del patrimonio arqueológico y de historia. Mi nombre es Julián Castañeda y este programa es realizado junto con los chicos de Unión FM, habitantes del barrio La Esperanza que aceptaron el reto de hacer radio para contar historias. Bienvenidos. Hola. Ay, para nosotros, para todos. Eso va a salir en el radio y él haciendo bulla ahí. Hola, chicos. Hola a todos los del radio. Todos los del pueblo, Cañas Gordas. Hemos invitado a diferentes estudiantes y jóvenes para realizar radio, investigar, ser reporteros y narrar historias de la cultura de Cañas Gordas. Tuvimos la oportunidad de hablar con las arqueólogas del Toyo y los chicos decidieron entrevistarlas. Hola, vamos a entrevistar en el barrio La Esperanza a unas muchachas, que la verdad no sé cómo dice el arqueólogo. Pasamos a entrevistar. ¿Cómo logramos ser arqueólogos? Mi nombre es Katy Puche, soy de un pueblo en Córdoba y pues desde pequeña mi papá estuvo todo el tiempo inculcándonos como ese amor por lo social, por trabajar con la comunidad. Y yo entré a la Universidad de Antioquia con ganas de estudiar, ser antropóloga social, pero en el transcurso pues, del pregrado me di cuenta que me interesaban más los restos óseos, ya sea en contextos arqueológicos o forenses. Mi idea siempre fue como hacer algo para la comunidad desde pequeña. Creo que fue gracias a mi papá que logré pues, hacer lo que me gusta y pues sí, hacerlo. Muchas gracias. Mi nombre es Jimena, yo soy de Bogotá. Yo también estudié arqueología porque desde siempre me interesó como mucho como la historia, las cosas muy viejas y especialmente como el fin del arqueólogo, ¿no? Como reconstruir la vida de las sociedades pasadas a través de las cosas que uno encuentra. Entonces, más que todo nosotros lo que estudiamos es como la basura. Y a partir del estudio de la basura podemos ver, por ejemplo, la gente cómo vivía, qué comía y esas cosas. En mi caso particular, pues no. Pues, o sea, yo sí... Tuve que sacar crédito del ICETEX para poder estudiar arqueología, pero pues ya, aquí estoy trabajando para pagarlo. Ya. ¿Cuál fue la primera expresión? Esta es la segunda vez que vengo acá al barrio. Bueno, yo soy arqueóloga del túnel del Toyo. Bueno, la primera vez que vine, pues sí me sorprendió muchísimo ver tanta basura. Cuando vine había gallinas, como unas gallinas encima, muchísima basura. Y pues no entré hasta dentro del pogeo, pero solo lo miré porque pensé que era pequeño y estaba lleno de escombros, de basura. Yo dije, o sea, me dio muchísima tristeza ver algo tan hermoso, tan importante, que no es nuestro patrimonio verlo de esa forma, pero pues yo dije, bueno, de pronto no ha habido un proceso con la comunidad adecuado en el que se haya socializado o lograr que la gente se apropie pues de ese patrimonio. Pero hoy que vine, vi a los chicos de Mardos limpiando con la comunidad, me pareció algo demasiado lindo con la alcaldía, algo muy hermoso, lograr que ustedes los jóvenes vengan y también hagan parte de estos procesos. Ey, ey, ey, vamos a cantar aquí rapeando. Vamos en la batalla improvisando. Soy mera máquina, pero no le gano a Jenner nomás. You're del crack, ¿me va a ganar? Sí, lo escuché. También pudimos acompañar a las arqueólogas de la empresa Arqueonorte en una de las excavaciones que se adelanta en el barrio. Allí hicieron 2 cortes de excavación y encontraron algunas huellas antiguas. Preparamos algunas preguntas y fuimos de visita. Nos estamos dirigiendo hacia donde están las arqueólogas, para que vamos a hacerles unas pequeñas preguntas que espero ellas nos respondan de la mejor manera. Después vamos a ir a visitar unos lugares donde ellas están investigando, por decirlo así, ¿cierto? Entonces vamos a ir allá. Vamos a ir a mirar. Bueno, mi nombre es Mónica. Yo estoy apenas pues como empezando en mi vida laboral. Soy egresada de la Universidad de Antioquia. Bueno, mi nombre es Manuela. Ya llevo 3 años trabajando pues como en la parte de arqueología. Soy egresada de la Universidad de Antioquia también. Mi nombre es Dalia, soy antropóloga egresada de la Universidad de Antioquia. En este momento me desempeño en la parte de arqueología. Estamos trabajando en este proyecto en particular con una empresa que se llama Arqueonorte y es de la ciudad de Medellín. La arqueología es una ciencia social que se encarga de estudiar al hombre, bueno, o al ser humano o a un grupo humano en un tiempo específico. Ese tiempo específico es el pasado. Como nosotros no tenemos la posibilidad de hablar con las personas para preguntarles cómo era que vivían y qué era lo que hacían, nosotros indagamos eso a partir de los objetos que nos dejan. Porque igual en la arqueología se recuperan muchos tipos de materiales. Entonces, digamos, a algunos les encanta trabajar con material moderno. Entonces son muy tesos estudiando el vidrio, la losa, el plástico, cosas mucho más contemporáneas, pues como más cercanas a la época. Otros son matados con la cerámica, entonces sueñan encontrándose la vasija o los bordes decorados y bueno, ese es como su fuerte. A otros les gustan mucho los líticos, entonces empiezan pues como a soñar con el sitio así precerámico. Por ejemplo, a mí en particular me gustan mucho los huesos, entonces yo siempre sueño con encontrar enterramientos en todas partes. Pues para mí eso es como lo que me emociona un montón. Entonces depende mucho como del interés particular con el que cada uno esté, como pues que tenga el corazón ahí ligado también. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el trabajo con la iconografía, como la relación con el arte, las representaciones. Entonces, pues eso es un poquito amplio porque igual uno puede hacer trabajos de iconografía en las figuras de la cerámica o en los petroglifos, que son esas tallas que se hacen en piedras, pinturas en cuevas. Todas esas imágenes me llaman mucho la atención, como la relación que establecían y establecemos todavía con esas representaciones. Me parece que da una forma, pues que lo acerca uno un poquito como a esa forma de ver y de representar el mundo. Pensémonos un poco, si pasara una catástrofe y miles de años después llegan, digamos, a sus casas, ¿qué se podrían encontrar las personas en sus casas? ¿Qué les podría decir quién vivía ahí? Por ejemplo, si se encuentran los frascos de la medicina, ¿qué les puede decir eso? Uno, utilizaban medicinas, tal vez se van a dar cuenta si las medicinas son naturales, si vienen de plantas o si son químicos. Tal vez nos va a indicar que había una persona enferma, pero algo mucho más importante, que estas personas se encargaban de cuidar a otros, se cuidaban entre sí y cuidaban a sus enfermos. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos a encontrar un objeto que vamos a tener que interpretarlo para poder saber cómo era que vivían esas personas. Y en esa medida nos damos cuenta muchas veces de que esos grupos humanos realmente no eran tan diferentes o no tenían dinámicas tan diferentes como las que tenemos nosotros hoy día. Eran personas que también pensaban, que también necesitaban muchas veces hacer largos recorridos para conseguir sus fuentes de alimento, que utilizaban lo que tenían a la mano, que también hacían intercambios con otras personas, transacciones comerciales, que tal vez no es como ahora que nosotros vamos a la tienda y compramos la libra de arroz con los 1.500, 2.000 que vale, sino que tal vez yo tenía que ir a una parte para que me dieran unos tubérculos y yo les llevaba entonces alimentos que yo tenía como en la huerta o cosas así. ¿Y cómo saben en qué punto excavar y qué punto no? Hicimos un recorrido por toda la zona donde hicimos unos huequitos cada 15 metros y ahí apareció material. Entonces, como apareció material, decidimos hacer estos cortes de excavación que son más grandes. Pues hay que analizar muchas cosas porque yo me puedo encontrar el pedacito, digamos, casi por encima o en 10 centímetros. Entonces yo empiezo a analizar también el paisaje. Entonces yo puedo decir, listo, esto es una ladera, este ya es el descanso. Probablemente el material está rodado arriba, según los informes de investigación, arriba eran unas terrazas. Entonces yo puedo decir, es que probablemente se me rodó el material de allá. Entonces yo empiezo a analizar si realmente vale la pena que yo excave sabiendo que me lo encontré casi superficial o si no. Pero si yo me encuentro una concentración, o sea, indudablemente es un sí. debo hacer un corte de excavación. Entonces, son muchas las cosas que se analizan. No es solamente el material, sino que yo siempre tengo que estar pensando en el paisaje. ¿Cuánto tiempo se lleva, la importancia que le meten a su trabajo o algo así? Para hacer este corte de excavación es muy variable. Por ejemplo, empezamos ayer en la mañana y ya lo llevamos a 70 centímetros de profundidad. Nosotros no simplemente sacamos tierra, sino que tenemos que empezar a tomar un control del espacio. Entonces nosotros bajamos, digamos, 10 centímetros de tierra, hacemos una ficha donde estamos anotando todas las particularidades que nos encontramos, si nos encontramos material, cómo vemos el suelo, si vemos actividad biológica, es decir, por ejemplo, las raíces, si nos encontramos gusanos, y todo eso lo anotamos. Tomamos un registro fotográfico y después continuamos así todo el tiempo, pero también tenemos que pensar que son apenas dos cuadrículas de 1 metro por 1 metro cada una, mientras que vamos a tener otros contextos mucho más grandes, donde tal vez el suelo es mucho más duro, entonces realmente es muy variable. La cuestión aquí es que es una tarea muy juiciosa, donde todo el tiempo tenemos que estar prestando atención y donde no se saca simplemente sin pensar, sino que yo voy sacando, voy revisando, voy analizando todo aquello que estoy mirando ahí. Una pregunta para ustedes, ¿qué han encontrado en estos momentos en este yacimiento? Nosotros llevamos varios tiempo trabajando acá, no sé si saben que esto es se va a ser utilizado como una zona de SODME. Una zona de SODME es una zona de depositación de materiales residuales. En este caso van a ser los materiales residuales que sacan de las obras del túnel del Toyo. Pues en este momento se llama túnel Guillermo Gaviria. Pues ya sé que han encontrado varias cosas que ella nos dijo, pero para usted, ¿qué es lo más divertido o importante que han encontrado en las dos pozas? No, pues es que es difícil como elegir, porque igual el material es muy homogéneo, pero para uno siempre es una alegría cuando empieza a salir ese material, cuando uno ve las decoraciones. A mí personalmente me gusta mucho cuando encuentro las huellas como de los dedos en esa cerámica, porque uno ahí mismo piensa es como en esa persona que fabricó el material. Es que como les decía ahorita, los objetos por sí solos no tienen un significado. Los objetos y todo el material arqueológico tiene sentido en tanto nos está remitiendo al mundo que los hizo posibles, a las personas y a las manos que se esmeraron por fabricarlo. Por eso es tan importante. Pero lo nuestro no fue solo una simple entrevista. No éramos nosotros quienes hacíamos las preguntas. Las arqueólogas también nos preguntaron. ¿Qué les han contado de este sitio, del hipogeo? En estos momentos nada, del hipogeo poco. ¿Qué información tienes o qué te han contado? Casi nada de información tengo. Pues a mí lo único que me han contado fue que hay un pozo muy cercano que los lleva hasta el río, que es el túnel donde trasladaban a los muertos y ahí los enterraban y también enterraban reliquias. Una vez un chico se metió a ese hipogeo. Al meterse él quería sacar el tesoro escondido que tenían los indios. Entonces él lo estaba buscando, llegó hasta las 2:30 y no volvió a salir. Dicen la leyenda que si usted se mete y a las 12 de la noche no has vuelto a salir, ya te quedaste encerrado para toda la vida. Los reporteros también preguntaron a otros vecinos. Y lo que nos dimos cuenta es que hay muchas historias alrededor del hipogeo de Cañas Gordas, del yacimiento de La Esperanza. Aquí hay una historia muy, muy, muy antigua y muy verdadera. Cuando este barrio no tenía luz, nos cogieron el barrio 15 días a punta de piedra. Y resulta de que viendo que no era como una persona como uno, entonces nos pusimos en el deber de ver qué era. Vinieron gente de los balsos, vino la policía a investigar qué era. Porque inclusive hay casas que todavía tienen rotos las tejas de eso. Y eso comenzaba por ahí 8, 9 de la noche, casi hasta las 2 de la mañana. Y nosotros sentados en esas ceras, con todos esos pelados así chiquitos. que en, ahí encima de mi casa sí se escuchan como pasos y ahí no mantiene casi nadie. La muchacha mantiene mucho trabajando y se escuchan ruidos por la noche. Primero que todo, este barrio no fue antes un barrio, esto fue un cementerio. Aquí enterraron muchos indígenas y todavía siguen penando las almas. Aquí se han escuchado rumores, que se escuchan corridos, caer cosas, machucar cosas. Aquí hay muchas cosas debajo de las torres. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué piensan del hipogeo? El hipogeo, primera vez que ven, sí, muy bien que vengan acá a limpiar y nos ayuden, porque la verdad el hueco está muy deteriorado, pero la verdad es que viene mucha gente, también es eso. Pero bueno, o sea, más allá del hipogeo y del hueco, ¿tú qué crees que signifique ese hipogeo en la historia de Cañas Gordas? O sea, ¿tú eres de acá? Sí. Bueno, ¿y tú no crees que tal vez como que las personas que construyeron eso son tus antepasados, la gente que vivió acá, no sienten como ese, como al menos que les parezca como interesante y que por eso quieren cuidarlo, ¿no? Sí, es interesante porque es algo de hace mucho tiempo, la verdad, yo tampoco había nacido tampoco para saber y esas cosas. Pero ahora que ya sabes que tiene importancia, al menos histórica y cultural, ¿qué les gustaría hacer con ese hipogeo? ¿O qué creen que podría hacerse para que la comunidad esté un poco más interesada en protegerlo y en cuidarlo? Pues lo primero es limpiarlo y segundo es llamar más gente y decirle que hay algo histórico también ahí hace mucho tiempo, para ver que venga, lo vean, exploren, para que ellos nunca habían visto eso, entonces para poder que alguna vez en la vida lo vean. También hay muchos tesoros escondidos. ¿Muchos? Es que son muchos, son reliquias muy importantes. Y hay indígenas enterrados. Cosas antiguas. El hipogeo entre 50 años va a ir desapareciendo. Se van a ir derrumbando todas las piedras que van a ver en todo eso. Se perderán todas las reliquias y todo lo que han encontrado en ese momento. Sí, podemos cambiar el futuro, no tirando basuras y hacer las cosas bien con el hipogeo, limpiándolo y mantenerlo vigilado para no tirar más basuras. ¿Tú qué piensas sobre el hipogeo? ¿Y qué es el hipogeo? Me tienen que enseñar, me tienen que enseñar, es que yo no sabía. La radio nos permite crear un archivo de historia oral y de historia local. Con ella aprenderemos a mejorar nuestra comunicación y formular nuevas preguntas para comprender el pasado e imaginar el futuro. Todos los episodios de este programa de radio quedarán en la Biblioteca de Cañas Gordas y en la Biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en Bogotá, que es donde están todas las investigaciones de los arqueólogos en Colombia, para que sean revisadas por los ciudadanos. Bueno, Beatriz, ¿usted qué piensa sobre el hipogeo? Bueno, yo pienso que es algo como un recuerdo, como algo que dejaron los antepasados y que nosotros debemos de cuidarlo y tenerlo como algo muy valioso acá en el barrio. Agradecemos la participación de estas arqueólogas, quienes nos invitan a reflexionar un tema que está cada vez más presente cuando tratamos de conocer nuestra propia historia, el patrimonio arqueológico. Es una tarea que tiene Cañas Gordas, saber y reconocer qué es aquello que les hace diferentes en medio del occidente antioqueño, pues solo lo que se conoce se puede amar. ¿Qué es el patrimonio? A mí me parece algo muy importante que él dice, cuando él dice, bueno, patrimonio, amor a Cañas Gordas, ¿cierto? Porque yo creo que es muy importante pensarnos el patrimonio más allá de un bien físico. Es como todo aquello que nos puede ayudar a formarnos, educarnos y empezar a cohesionarnos como integrantes no solamente del barrio, sino también del municipio, ¿cierto? El patrimonio nos va a ayudar siempre a generar una identidad a un territorio. La arqueología ayuda con eso porque te ayuda a decir, estas son tus raíces y tus raíces van más allá de lo que te ha contado la abuelita, porque muchas veces uno sabe de un sitio por lo que se acuerdan los abuelitos, ¿cierto? Pues como que el abuelito le dice a uno, sí, mi hija, ve, esto por acá era un peladero, acá no habían casas. Pero entonces la arqueología nos ayuda a imaginarnos más allá y cómo era ese pasado y cómo las personas fueron transformando sus vidas, incluso con la llegada de los españoles, porque igual no solamente somos de acá, sino que también tenemos una mezcla de todo lo que llegó de España, de todo lo que llegó de África y de todo lo que llegó de muchas partes, pero también decir, o sea, pertenecemos a este territorio y por ende debemos cuidarlo, debemos apropiarnos de él, y eso es muy importante en cuanto al patrimonio. Entonces el patrimonio es todo aquello que nos produce una emoción. Entonces el patrimonio muchas veces es la vajilla de la abuela que uno hereda, que se va pasando de generación en generación y que empieza a tener un significado más grande, que uno muchas veces no sabe explicar. Uno dice, es que es la vajilla de mi abuela, o sea, yo la quiero porque es de mi abuela, pero hay una historia más allá. Eso es el patrimonio. El patrimonio también empieza a significarse todo el tiempo. Por ejemplo, el hipogeo puede convertirse en un punto de referencia o de encuentro. Como cuando uno dice muchas veces con los amiguitos, listo, nos vemos a las 3 en el hipogeo para jugar. Estamos empezando a resignificar un sitio porque se convierte, no es solamente el sitio arqueológico, sino que se convierte en el sitio de encuentro. Y que si llega a pasar algo y el hipogeo desaparece, se va a perder el sitio de encuentro y a todos les va a quedar ese sinsabor de que se les perdió algo. Eso es una resignificación del patrimonio, es algo también muy importante. Y en la medida que va pasando el tiempo, también vamos generando patrimonios nuevos. El patrimonio no es solo lo antiguo, el patrimonio es todo aquello que yo puedo significar colectivamente, es decir, que significa para muchas personas y que se vuelven esos referentes para un municipio o incluso para un barrio. Pues el patrimonio empieza desde lo pequeño hasta volverse algo mucho más grande. Normalmente los arqueólogos estamos de paso, realizamos nuestro trabajo en diferentes pueblos, excavamos, hallamos las huellas del pasado y abandonamos los lugares en búsqueda de un nuevo paraje que nos lleve más allá del tiempo. ¿Qué sienten como arqueólogas cuando ven este yacimiento del barrio y está inundado de basura? Bueno, la verdad es un poco triste porque está dando cuenta de que, bueno, como arqueólogos tal vez estamos fallando y no estamos haciendo buenos procesos de socialización porque la gente realmente no está apreciando el lugar, y no es solamente no es solamente que lo aprecie por ser un objeto, pues por ser algo arqueológico y que está allí nomás, sino que también lo aprecie como un referente de su barrio. Entonces es muy triste que no se están apropiando también del espacio, ¿cierto? Porque es que, o sea, le están tirando basura, o sea, son desechos que a veces es mejor ni nombrar siquiera. Entonces realmente es muy triste. Nos están hablando de lo que está pasando pues como en el barrio como tal, y entonces también deja entrever pues ciertas situaciones sociales que no son del agrado pues de la mayoría de la gente, me imagino, pero que hace falta entonces también un trabajo muy fuerte de sensibilización, ¿cierto? No solamente del lugar como referente arqueológico, como les decía, sino también cuál es mi apropiación por el lugar en el que vivo, cuál es el valor que yo le doy al espacio en el que estoy habitando todo el tiempo, a las calles por las cuales transito, pues el que se convirtió en mi hogar y que mis vecinos, bien o mal, han estado ahí toda la vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo y cuál es la imagen que estamos dando también de nosotros mismos en el lugar en el que vivimos? Yo creo que es muy importante hacerse esas preguntas, pero sí es bastante triste, y como les digo, también nos hace pensar en que tal vez estamos fallando mucho también como arqueólogos y desde el sector cultural sobre los procesos pues como con las comunidades. Seguiremos contando historias, tratando de averiguar por la historia de Cañas Gordas y dar a conocer las huellas de los antiguos humanos en el municipio. El hipogeo de La Esperanza, que fue una tumba indígena, se estima que puede tener más de 2000 años. Esto quiere decir que aún quedan muchos recuerdos, muchas historias por conocer. Mi nombre es Julián Castañeda y soy arqueólogo en el proyecto Mar 2. Este programa fue realizado junto con los estudiantes y entusiastas reporteros que se aventuraron a hacer radio. Hasta pronto. Miguel Ángel Barros Borja. Juan José Rodríguez Guzmán. Juan Camilo Uribe Manco. Brian Camilo Rodríguez Muriel. Lady Giselle Hernández Arteaga. No, yo no sé. Que esta fue nuestra primera entrevista y todo eso, ¿qué debemos mejorar, pues? Porque como es la primera vez y él también nos está ayudando, ¿en qué podemos ayudar más al hablar, al preguntar? Bueno, yo creo que van por buen camino. Sí, es, no puedo decir que dejen la timidez, o bueno, sí, es un consejo para ustedes y para nosotras. Sí, también. Sí, no, yo, pero de resto van por muy buen camino. De pronto, como abordar a gente desconocida es tan difícil, hacer como un guión o escribir algo antes de, para uno no tener tanto miedo y para tener como un orden de preguntas y que sea más fácil preguntar, porque igual a todos nos da miedo como hablar pues con alguien que no conocemos y así. Gente, mi canal de YouTube se llama El Slow GT, para los que lo quieran ir a ver. ¿Cuánto yo todavía tengo mi canal de YouTube? ¿Cuántos suscriptores tiene? 32.